Desarmó. Bueno, esta es Persona Musical, programa 13. Esta vez un poco más ligero que la semana pasada. Programa 13 grabando el día 13 del mes 13. Mentira. Posta es el día de la, es el programa de la poesía, pero no. No, ya no. ¿Cuál es usted el programa 118? Hubiera sido peor si hubiera sido el 113. Ahí sí hubiera pegado justo. Pero en tu casa el 113. No. No, no me deja por mi casa. ¿Qué es Sabres H con la sección de videojuegos esta vez, no? Y la de noticias. Esta vez no, tampoco. Yo no, ya lo dije. Y pero sí tal vez con la sección de construcción de maquetas y pintado. Vos estás loco, ponete a laburar, yo también laburo a domar y tengo que editar esto y encima hago mis dos informes, como siempre. También voy a la facultad y tengo que hacer mis cosas para el chino. Yo ya las terminé. También tengo que después... Está por salir la Journey Type 2 del chino. Próximamente sus kioscos. Y de la 3D, por eso no se quedó. Nada que ver. El chino se la mata a su casa. Por el chino y para el chino. Pero bueno. Como voy diciendo, este es un programa de... un podcast de anime. Aunque no lo crean. Aunque no lo crean, seguimos estando. Y bueno, está la tercera temporada totalmente... bueno. No, la seguimos diciendo. Sí, obviamente que lo vamos a seguir diciendo. Hasta que cambiemos de temporada. Misteriosa, me dice. Bueno, mandando un saludo a nuestra auspiciante que es Procomic, que se encuentra el 3 de febrero al 1100, entre Sarmiento y Mitre. No te pueden encontrar muchas cosas, americanos, vallapores, bla bla bla bla bla. Todo a precio bastante accesible. Y con financiación por tarjeta Poli. Bueno, también puede comunicarse con nosotros a través de nuestra página web, que es www.personasky.com, donde hay un tacumar, pueden dejar un mensaje ahí o mandarnos un mail desde la misma. O si no, acceder a www.personasky.blogspot.com, donde van a poder encontrar los informes de estas cosas, las noticias y muchas otras serias cosas más. Cuba de varios. A ver si empiezo a subir fotos de construcción de lo que estoy haciendo. Yo también, yo tenía pensado subir un par de fotos de gallapón y de cosas así locas. Sí, para que vean las cosas que conseguimos. No, no, eso lo iba a subir a... no, lo que conseguimos lo iba a subir aparte. Yo ya estaba pensando en subir cosas locas. Yo te iba, pero me tiene que tengo que subirlo en el juego, eso es un hecho. Lo voy a subir. En algún momento, pero lo voy a subir. ¿Qué juego tenés que subir vos? A informe de juego, no es para. Vamos cortando esto, largamos un tema y después seguimos con lo que sea. bienvenidos a la sección de próximos estrenos. Con Pyro, en persona se caigo yo ahí programa. Ustedes saben, ya lo dijimos. ¡Uy! Con ustedes, el crítico de cine, Pyro. Hola, bienvenidos a la sección de crítica de cine. Hoy haremos una crítica muy profunda a la nueva película de Hallmark Entertainment Television, La vida es un chancho. ¡Mentira! Bueno, a ver, esta semana, ya que por fin sale el programa cuando tiene que salir, sepan que todavía estoy editando el otro y me duele en el huevo tener que hacerlo. Pero luego por ustedes, desagradecidos del carajo. La verdad no podemos esperar hasta que la cosa se vuelva a normalizar y volvemos a tener un poco más de vida. Pero ¿por qué te lo grabo ahora? Porque lo edito soy yo. No, yo te estoy ayudando, si no saldría mucho más tarde. Ah, no, sí, sabés lo que no lo terminó. Bueno, a ver, volvemos a todo este tema. Esta semana vamos a hacer una remake. No, ni siquiera. Vamos a hacer una reversión. Adaptación. No, adaptación no, porque no es adaptación de nada. Vamos a hacer una reversión. Esta semana lo que tenemos en cine es G.I. Joe, The Rise of Cobra. Sí. El origen de Cobra, que no está tan alejado del... También tenemos el ataque de Cobra en ciertos cines. Ah, bueno, el ataque de Cobra. O directamente G.I. Joe, la película. Más corto y más simple. G.I. Joe, la cámara de Cobra. La cámara de Cobra. Bueno, para quitarle un poco de polvo al asunto, voy a empezar diciendo que esta es una película que no es adaptación de nada. No, como dice Alche, esto no es adaptación de absolutamente nada. Y todo el tema me lo van a entender después. Vamos a... Está el ninja, lo que importa. Está el ninja. El pie de la historia empieza en 1641, la época de los castillos y las mujeres feas, pero fáciles. En esta época nos topamos con una escena muy shakespeariana. Un noble se jacta de risa ante un prisionero en cierto calabozo. El hombre encadenado en cuestión es James McCullen, un comerciante de armas que fue atrapado infraganti en el crimen de venderle a ambos bandos. El tipo quería plata. Está bien, es el arte de la guerra. Ahora, antes de ser ejecutado, este lanza una advertencia que su clan es increíblemente jodido y que pronto sus hijos y sus nietos continuarán su labor. Después lo callamos metiéndole una máscara en la jeta, una máscara, digamos, de fierro y muy caliente. Y listo. El hombre de la máscara. ¡D'Artagnan! Ahí está el origen de Cobra. Fin. Sí. Cobra era D'Artagnan. Bueno, ahora me hiciste acordar a D'Artagnan y los mosqueperros. El otro día lo encontré para bajarlo. Y tengo un VHS de los mosqueperros por ahí. Bueno, ahora avanzamos un poco a la actualidad, donde encontramos a James McCullen, el de ahora, interpretado por Christopher Ellington, descendiente directo del loco de la máscara, que dirige la compañía de fabricación de armamento más grande del mundo. Entre sus últimas joyas de catálogo tiene una oferta especial en la sección de nanotecnología. Ha desarrollado y fabricado un hermoso surtido de ojivas que, al detonarse contra un objeto, los nanos comienzan a comerse todo lo que esté hecho de fierro. Es un pequeño Pac-Man que se come el metal. Y no se detiene hasta que el que compró dice que paren. Pero está muy bueno, porque lo puedes tirar contra cualquier cosa y dice cualquier cosa se pierda. Y obviamente, esto si llega a caer en las manos correctas es jodido. Para evitar el peor panorama... ¿En las manos correctas o en las manos incorrectas? En las manos correctas. Las armas nunca caen en las manos incorrectas. Las manos incorrectas las guardan, las manos correctas las usan. Las manos correctas serán no, las nuestras, que si sí sabemos a dónde tenemos que apuntarlas. Yo quiero lo que mate, no lo que coma metal. A mí el metal me copa. Para evitar el peor panorama, un grupo militar bastante armado son puestos a cuidado de las ojivas. El pelotón está encabezado por Duke, interpretado por Channing Tatum, un militar con mucha experiencia y habilidad, y su colega Ripcord, interpretado por Marlon Wawans, que también la tiene bastante clara en su propio estilo. A efectos del libreto, el convoy es atacado por una fuerza militar desconocida y en medio de la debacle y siendo superados tanto en organización como en tecnología, Duke reconoce a alguien entre sus agresores. Esta persona de traje de cuero ajustado también lo reconoce y él solamente la llama Ana. Digo que es Shining Tatum. Sí. Tatum. Como Tatum. El boxeador, sí. Sí, sí. Sí. Bueno. La pelea prosigue y el desenlace no es muy alentador. De entre todo el equipo de Duke, solo él y Ripcord están enteros. Acá es donde llega la caballería. Salió desde su propia no sé dónde. Cae en ayuda una fuerza militar extranjera que contiene todo lo que vendría a ser el problema y asegura las ojivas. Eso considerando que Duke se niega a soltar el paquete donde están las ojivas. O sea que más lo contienen a Duke que otra cosa. ¿Cómo se negaban a identificarse? Vemos como un comunicado del General Hawk persuade a Duke de calmar un poco los ánimos y de acompañarlos a su base. A todo esto, qué buena base. En la misma, nuestros soldados, nuestros dos soldados colados, harán lo necesario para unirse a los G.I. Joe, una unidad militar multinacional dotada de la mejor tecnología y los mejores elementos que cualquier país puede ofrecer. Ahí es donde conoceremos elementos como Scarlet, Snake Eyes, Bravo, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, los planes de McCullen empiezan a tomar forma y con ayuda del científico loco de turno y un poco de poder ninja, el mundo estará en peligro una vez más. Y hasta ahí les puedo decir sin cagarles nada. Pero tampoco está desarrollada la cosa. Las pornish, te entendí. Bueno, para que me entiendan varias cosas, esta vez vamos a empezar por el lado de la historia para analizar esta cosa. Básica es básica. Funciona, pero lo mata lo básico que es. A veces lo es tanto que resulta barata, ¿cómo lo puedo explicar? Es muy, muy básica. En el inicio de la historia solamente es una simple excusa para explosiones que vendrán después. O sea, vemos volar, volar, volar. ¿Por qué vemos volar? Pues después vemos volar, volar, volar. Y lamentablemente tampoco es la gran cosa. O sea, la historia de los personajes tampoco es muy desarrollada. Los dos puntos más bien desarrollados son Duke y Snake Eyes. Y creo que lo hicieron nomás porque si no lo hacían quedado desubicado toda la historia. Pues si lo hubieran podido obviar, se lo hubieran obviado. Bueno, también tenemos partes bastante extrañas y desubicadas a lo largo de toda la tira. Como el por qué le dan los trajes más copados y caros, a todo esto, y caros, que tienen todo, que tienen los shows, a los dos giles que acaban de entrar, habiendo cientos y cientos de militares que hace años que están en esto. O sea, ¿por qué ellos dos? ¿No da? Se cagaron en todos sus años de experiencia. Sí, sí, aposta. ¿Cómo carajo llegó Snake Eyes a G.I. Joe si no puede hablar? Es muy extraño. No que discriminen los que no puedan hablar, es que me parece raro que justamente llegue ahí. Capaz que llegó por ser muy pro, pero igual. No, pero yo hice mi motivo. ¿Por qué el varón no se siente cornudo a lo largo de toda la película cuando no puede ubicar a su esposa en días y después le aparece con otro tipo? ¿Qué hacen los demás shows durante todo el quilombo? O sea, porque vemos a 7 G.I. Joe, pero después los que resuelven el tema son 5. Vemos una base llena de militares de G.I. Joe, pero el que resuelve todo y arregla todo son 5 nada más. Y pero los capos y ellos tienen que resolver nada más. Y lo resumen los y otros. Y los demás están entrenando, boludo. Pero no da. Rolean, ¿qué hacen? Bueno, y eso hay muchas otras cosas que quedan sin sentido y sin responder. Ante un guión con bastantes clavos, yo qué sé, cosas que tienen totalmente fruta. Y tiene un final que en mi caso no me satisface lo suficiente. O sea, quedó medio y hay una parte que no me gustó. A ver, bueno, siguiendo nos vamos a la parte de la música, donde puedo decir que acá el tema tampoco brilla. Al menos es correcta. No se puede negar que tiene una OST interesante, pero hasta ahí. Yo no la bajaría. O sea, está, pero no está tan buena. Con respecto a las actuaciones, en promedio están bien, en promedio. Muchos actores hacen un buen papel, papel acorde al que tienen, aunque en puntos clave sobreactúan. Y muchos sobreactúan mucho, ese es el problema. La gran mayoría tiene un momento clave en la película donde le toca simplemente hacerse el malo. Y la gran mayoría no le sale a hacerse el malo. O sea, quedan muy tristes haciéndose el malo. Por lejos el más sobreactuado es Storm Shadow, que hace de un tipo tan malo y tan jodido que hasta te causa gracia. Porque vos lo ves de lejos y decís, qué tipo jodido. Y vos ves que es cada vez más jodido, cada vez más jodido. Y vos lo ves y ya te causa, ya es un chiste. Ya no podés ser tan malo, flaco, no te da. Pero uno de los casos más locos de lo que al guión requiere es el mismísimo Duke, que en teoría sería un militar condecorado y el orgullo de la fuerza, con años de servicio, que ha estado en millones de guerras, que dice, él mismo dice, me he puesto, tengo el traje militar desde que recuerdo. O sea, desde re pendejo ya es militar. Acá es lo menos militar posible, desobedece órdenes, se manda solo, se caga en la misión por fines personales. En cualquier otro ejército le hubieran metido un tiro en la cabeza a los 2 minutos. Acá es el héroe. Y finalmente, sobre el apartado gráfico, se nota que es de Hasbro. Me refiero con todo esto es que a todo lo que se, a todo, y lo que me refiero con todo es todo lo que a tecnología se refiere en la película parece de juguete. Las armas son un chiste. Tienen luces a más no poder. Entre más luces tiene un arma, es más poderosa. Es así, esta es la teoría de los opuestos. Si un arma tiene muchas luces, es re poderosa. Y no la puedes bajar. Parecía el descomulador del X-Mart. Sí, sí. Un árbol. Las gráficas. Un árbol de Navidad sería un arma mortal acá. Bueno, hay algunos vehículos que simplemente no daban y hacen cosas demasiado frutas. Como ser la barrena mágica que aparece en la 4x4, que simplemente queda mal, porque hace una cosa, no se tocan y aparece barrena y es como que aparece mágicamente y es re trucha, es truchísima. Encima aparece de plástico. Bueno, y los famosos y fabulosos trajes aceleradores, que son una rara mezcla entre un cosplay del Halo y un traje de hockey. Eso, a ver. Eso quitando que son sostenidos por cables a los que seguramente se pretendió hacer algo que fuera súper grosso. Pues vos lo ves y son como los globos de las ferias que los traen con los cables tirando desde abajo. Bueno, los flacos se mueven así, se mueven. Es re verga cómo se mueven. Bueno, se reconoce esta película que se mata gente. Tengo que decir, acá muere gente. Pero sería estúpido si no muriera gente. Cuando estamos enfrentando un tema militar. O sea, estamos ante frente militar, base militar. Se está atacando al mundo un ejército militar. No se va a morir nadie. No es así. En la serie también moría gente. No quedaban todos enteritos. Una lástima los temas anteriores, pero tengo que presentarles al director de esta película. En este caso es Stephen Sommers, que dirigió las 3 películas de La Momia. Se nota. Van Helsing, se nota. Y que ahora se está ocupando de hacer una remake de que va a salir en el 2010 de Cuando los mundos chocan, que es una película muy del carajo, que en su momento estuvo muy buena y que es muy vieja. Pero las escuchaste nombrar, Cuando los mundos chocan, es muy conocida. Bueno, también tengo que decir que esto indica que esta es la primera película de una tirada que no sé cuántas puede tener. Sí, hay que, ahora que tenemos ya yo para tirar para arriba. Y todo el destino de cuántos será, no sé qué, va a variar de acuerdo a lo que sea la recepción de la taquilla en los próximos meses. Que ahí no te puedo decir tanto. En definitiva, esta es una película simpática que puede verse en el cine solamente porque tiene Efectos locos. Sí, sí. Pero no da para obsesionarse. Tan loco fue esto que esperaba ver una película llena de orgullo, como yo que sé, ver los Transformers. Y me terminé encontrando con una película para chicos. Que no me jode, pero yo esperaba ver otra cosa. Y más siendo esto, yo esperaba ver otra cosa. Ver otras cosas. A veces quedamos satisfechos, otras veces no. Sí, sí, pero acá tenía un pico más alto para esto. Véanla, pero no comprometa sus sueños de la infancia a esto. Lo que ustedes recuerden va a ser mejor que esto. Y vamos a poner un pirómetro acorde, que es dejar un rato más en el horno. Déjala un tiempo, dale su tiempo de cocción. Antes de irnos con un tema, los saludamos a nuestro crítico de cine. Yo ya me digo pairo. Basura. Fantasía y basura, es fanta basura. Fanta basura. Pero bueno. El hombre salami. Ahí se acordó. Bueno. Vamos con la música. Stay. 私はずっとあなたのこと Para comenzar esta sesión de noticias de Tatakae, de Arimas. ese fue bastante. Le faltó energía. Energía, sí. Bueno, ahora sí. ¡Arimas! Bueno, esta es la sección de noticias, por si se dan cuenta. Posta, qué buen tema de Yoshida Brothers. Dentro de todo ese que está más posta. ¿Por qué tenía que hacer un informe de Yoshida Brothers? Hacelo vos porque yo no lo sabo. Pero está buena, me gusta cómo toma de Yamisen. Le meten redonda. Pero vos, eso es otro tema. Nah, se ve que vos todavía no sabés que en el último informe de noticias te cambié la cortina, pero bueno, no importa. ¿Qué? Bastardo. Espero que no. Era muy largo y tu tema es muy corto, no lo voy a repetir 18 millones de veces. Sí podés. Sí podés. Pero no lo voy a hacer. Bastardo. ¿Qué batiste? Ah, después te bato. Ah, qué porquería. Vale. Vamos a empezar con las 5 primeras de la semana para resumir esta semana de noticias. En lo que va de la semana, digamos, bastante, pero no tanto. Menos que la semana pasada, se maldó. Obviamente, eran 2 semanas. Era más diverso. Este es más diverso. No, no es tan enfocado. Pasan muchas situaciones locas. Pero vamos con la primera, no, con la primera palabra, que es novela. En mi quinto puesto, más que nada para los que conocen viejamente, los que están, digamos, ya tienen, ya están en el ámbito del anime o llegaron a estar en ese tiempo horrible que está el club del anime, seguro se van a saber de esto. Ay, ¿qué cosas yo sé que no sabrán de vos? No, nada. Bueno, no sos tanto. Son viejos, ¿ves? Son viejos de gente, pero tampoco tanto. Eiko Kaono, popular escritora japonesa de literatura infantil y juvenil, conocida por Chisana Obake, que vendría a ser Los Tres Fantasmas, el anime del que se encargó Pierrot en su tiempo, o sea, antes de que se hiciera famoso, cuyo salto a la fama se vino dado por la adaptación al anime de Kiki Delivery Service, primera entrega de la saga de novelas Mayono Takubin. La novela vio la luz en, o sea, su primera entrega en 1985, mientras que la célebre película, o sea, que fue dirigida por el estudio Ghibli, fue estrenada en 1988 como Ikei, la aprendiz de bruja, que se vi también en VHS. La vi. Yo no la vi, no, que es muy viejo para mí. Digo, si la veo ahora me voy a sentir mal. Me va a invadir la nostalgia. No, todavía no había nacido. Bueno. Dejá ese gorro, padre, no juegues con el gorro ahora. Y próximamente va a ser reeditada por Arum en un DVD, según se anunció hace bastante en una conferencia de prensa. Bueno, el próximo mes de octubre la editorial Fukinka pondrá a la venta la última entrega de Mayono Takubin, que estará compuesta finalmente de 6 volúmenes publicados a lo largo de lo que fueron todas las entregas, más o menos 24 años. Robar. Ah, son novelas, pero todo roba para novelas de Japón. No, nadie como el de Gwyn Saga. No me digas. Yo digo, habría que leer por lo menos. Si ese grosso tipo no se hubiera muerto, hubiera escrito 200 novelas fácil. Habría que leer por lo menos la mitad de las novelas para saber si Emperor robó. Pues yo digo, pueden ser todas igual, pueden ser todas. Hay que leer, hay que dejarlo ahí. Bueno. Donde Kiki, la bruja protagonista, habrá experimentado las vicisitudes y aventuras diarias de la pubertad. Yeah. El primer amor, las responsabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Sexo. No sé, no la leí, así que no sé qué tal. A lo mejor parece, se volvió medio lesbiana. No sé. Empezó como. Se consiguió una luna pelota y cambiaba de forma y hacía cosas. Había tentacle. ¿Vos sabés que el otro día pedí una pizza y después? ¿Quiero tentacle? No, el otro día pedí una pizza y me la trajo una amiga y digo, qué raro, estos son como las películas porno. Y después no pasó nada, digo, qué porquería. No le pusiste onda. Bueno, algo que. ¿Qué pasa, amigo? Básicamente estas cosas de la pubertad son algo que sus poderes mágicos no podría ayudarlos a resolver. Guiño, guiño. ¿Por qué no? Vale. Con la magia puedes hacer todo, por eso es magia. Afirmatic. Magia. Vale. Vamos con la cuarta palabra, que es Guinness. Esta ya la debes haber escuchado, Pai. Fue hace muy poco. La séptima edición del Yu-Gi-Oh! Trading Card Game World Championship. ¿Championship? No, le dijiste mi championship. ¿Cuál es la diferencia? Se comunicó que el libro de récord Guinness o Guinness World Records reconoce la franquicia de Yu-Gi-Oh! Como el juego de cartas más vendido en todo el mundo. Dejando de lado las cartas porno. ¿Qué pasó con el Boshi? No sé, parece que no vendió tanto. Bueno, considera que el Magic. Mentira. Considera que el Magic es más caro. Es mentira. ¿Sabes la cantidad de aéreo que tiene el Magic? La cantidad de gente que lo juega. Yo lo jugaba. Te consumió mucha plata. Sí, pero eso no quita que hay millones de gente que juega el Magic. Y a palo te voy a creer que hay más gente que juega a Yu-Gi-Oh! Que al Magic. No dice que hay más gente que juega a Yu-Gi-Oh! Sino que hubo más venta de cartas. O sea, habiendo registrado unas ventas que superan las 22.587.728.173 cartas vendidas hasta abril del presente año. ¿Y cuánto te pensás que lleva el Magic? Esto es re trucho, es truchísimo. No, la sacó Sankaku. Es muy trucho esto. Este significativo récord de Konami Digital Entertainment fue registrado en el libro Guinness el pasado 7 de julio. Este libro está recomprado. Aunque la ley. Ellos nada más se lo registraron, hicieron uno para ellos. Aunque la. Hicieron bien. Aunque el anuncio se realizó frente a todo el público el 7 de agosto durante el torneo anual del video. Igualmente, Konami ya había solicitado el registro en el libro de récords en el año 2006, cuando se alcanzó la venta de 15 mil millones de cartas. 15.800 millones de cartas. Para mí que lo de Konami agarraron y le regalaron un par de Win Eleven con un par de Play 3 y dijeron, poneme en el rey, poneme el libro, en algo pelotudo que nadie se dé cuenta. Extra, palabra 3. Sí, simple. Bueno, Bandai anunció en la edición Blu-ray de Yu Yu Hakusho, cuyo primer volumen saldrá a la venta a finales de octubre en Japón. Esto es robar. Dense cuenta que es una noticia para el robo. Pyro, tengo otra vida para que despida. Además tengo que armar maquetas ahora con mi nuevo, la porquería esta. Después voy a sacar fotos ahí para ver qué tal. No voy a andar tan quemado como la gente que agarra y arma maquetas, pero bueno. Todavía no llegué a este toque. Ya va a llegar. Vos vas a llegar antes que yo, Pai. No, yo voy a no. Algo, nada más. Vos estás re obsesionado con llegar eso. Antes. Sí, pero yo tengo que pintarla, vos no tuviste ni que pintar. Ay, bueno, por eso vos llegaste que yo. Vendrá con un episodio. Esta edición Blu-ray de Yu-Gi-Oh! Hakusho vendrá con un episodio extra que contará una historia nueva situada tras el final de la serie. Aunque no se hagan ilusiones, no se trata de un episodio como el resto de la serie, sino más bien se. Van a ser unas imágenes estáticas con diálogos interpretados por los sellos originales de los cuatro protagonistas. va a ser como ver un juego de alguien. Sí. Un drama CD con video. Ah, con un poco de suerte van a hacer que se muevan los ojos y cambien de expresión en la cara. Oh, mirá, estás guiñando. Ahora sí, vamos con la noticia trágica. A mí no me parece tan trágica, pero no. No. A mí no me viene, pero para la gente que es fanática de esta persona, debían andar preocupándose. Bueno, la saga. Bueno, pero no dije la palabra que es Namek. Ya se deben haber dado una imagen, así es que no lo leyeron. Bueno. Como venía diciendo, la saga, digamos, de Namekusei es una de las más importantes dentro de este Dragon Ball Z. Y de las más largas. Ahora ya no sabes cuánto durará el Dragon Ball Kai. Quizá tan importante que hace poco se informó la participación de Yajirano, Seiyuu de Suzumiya, por si no lo saben, y muchas cosas más. Como Dende. Sí, el Dende. El que después ya todos saben que se convierte. Dende, el duende. Que después se convierte en. Dios. Encima de la tierra, que es cosa más chota. ¿Con qué Namekusei podía agarrar y hacer su bola del dragón si quería? Oh, sos una persona re especial. O sea, Namekusei es un planeta lleno de dioses. Sí. Exacto. Pero igual, si hubieran visto, bueno, el Supremo Kaiosama, Kaiosama y eso, a lo mejor. Sí, el Supremo Kaiosama con la voz de Aya Hiraro, qué bárbaro. Sí, perfecto. Con la voz de Konata. Bueno, a su vez se anunció que la seiyuu Ritsu, de Ritsu Tainaka, en Keion, que es interpretada por Satomi Sato, prestará su voz para el personaje de Cargo. Este realmente no me suena a otro Namek de la serie de Dragon Ball Kai, que remasteriza la vieja obra de Toriyama. Este seguramente se lo carga alguno y ya está. Pero posta, ¿no? ¿Hasta dónde llegas por plata? ¿Hasta dónde llegarías por plata? Y no sé, el mundo no se construyó con buenas intenciones. Tenés reputación, cuidala. ¿De onda? Ahora sí vamos con la primera palabra, que es la mejor de todas, y la noticia más. Es la mejor. Capaz que no se viera, capaz que lo vuelve raspero, boludo. No creo. Nada más vendé dentro de. Para mí, dentro de todo, de. Entre. La otra mitad de Pico de Moscú me pareció una chotada. Y pero ella tenía que ser Dios. Es así, es de ella. También va a cantar un opening. Va a cantar el segundo opening de Dragon Ball Kai seguramente. Tenía que ser Dios. Pensé, vamos a preocuparse. Bueno, ahora sí vamos con la primera palabra, que es sandía, Pairo. Poder sandía. Vamos a partirle esa sandía. En otras ocasiones se ha dejado muy en claro que la industria de manga anime ha hallado una verdadera mina de oro en introducir el factor Moe a todos aquellos productos que hacen a este extenso mercado. Todos aquellos productos que hacen, punto. Ya sea en anime o incluso las promociones de una consola poco valorada en Japón, como ya hemos mencionado. Y parece ser que este método de mercadeo no solo pretende invadir el hobby de los nipones, sino más bien que también se extendería todo aquel producto que un otaku pudiera consumir en su vida. Ya sea una zapatilla, unos ravioles, o no sé. Un gorro. Es más difícil plasmarlo en un gorro. Ah, no lo contamos. Pero una vez en Anime Friends, que un flaco le pidió a Pairo que le sacara una foto, y después el flaco dijo: ¡ah, es re kawaii! Sí, ¡le cagué tanto! ¡Soy kawaii, boludo! Bueno, habría que postear una foto de Pairo con el gorro y después la gente va, tiene que votar. La leyenda así que es re kawaii. Bueno, ese flaco estaba ciego. Bueno. Bueno, volviendo a esto. Básicamente cualquier producto. Y ante ustedes, Siuka, la sandía Moe. Siuka, la sandía Moe. Bueno, en el blog van a ver imágenes para que se den cuenta. Aposto, véanlo porque es impresionante la fruta que se baten. Y literalmente se baten toda la fruta con esto. Bueno, Siuka Moe, como está denominada, no es más que una sandía común y corriente que viene dentro de una caja con ilustraciones de Aoi Nashimata, un dibujante de Doujinshis. No sé qué anda conocido es, a mí no me suena. Yo bajo, considerablemente, no bajo, no bajo, no bajo como vos que lo bajo y lo veo. No lo veo después. Aunque la caja sí es bastante mueve. O sea, vos ves una sandía dentro de una caja y la caja tiene todo, todas las destrucciones movidas en los costados, ahí el frente. Vos sacás la sandía, es una sandía normal. Y no creo que la sandía venga con la forma de conata, si viene así no la como. O sea, la congelo para la posteridad, pero no da. Bueno, estaba la sandía con forma de corazón, Pairo. Sí, pero era medio trágico, pues. Vos le pegabas y realmente parecía y era re feo. Vale, las sandías cuadradas están alrededor de, tirale, 300 pesos. Al pedo, porque no salen así, no salen cuadradas. No salen cuadradas. Pero no están cuadradas, salen, no cuadradas, sino más circulares. Pero salen cuadradas por donde la guardan y... el tratamiento que le hace, no porque sea cuadrada. No sale cuadrada la sandía. Sandía mué, no es mué porque le hicieron mué. Le batieron totalmente todo una revestimiento mué y al final viste dónde. Viste que las sandías de Japón, bueno, tienen la. Tipo con más, es más como si fuera una fruta que tiene después el. Tipo como si fuera un penacho que sale y ahí tiene una etiquetita que es suka mué. Nada más. Le dejan el canto. Sí. Te lo revenden, es como el coso, como el, la promoción esta de la del 360 que le metieron un personaje muy y ya fue. Así simple. Son unos bastardos. Así todo en el top 10 están los de los 360 en Japón, están los dos juegos de Idolmaster. Y la DS es primera consola que más ventas tiene. La DS. La DS, después viene la. Después viene la Play 3, después viene la PSP. Bueno, el resto de las noticias, bueno, están en www. Un saludo, esto también me olvidé decirlo en el informe de Anime Friend. Un saludo al loco que estaba grabando el concierto con la cámara de su PSP. ¿Qué tan loco podés estar para estar haciendo pogo con la cámara de tu PSP arriba? Tienes que estar re loco. Y sí que grabar muy bien. Y vos... No, sí grababa, yo vi cómo grababa impresionante. Pero igual lo da. Bueno, el resto de noticias, como venía diciendo, van a estar en www.personasakai.com o www.personasakai.blogspot.com. Bueno, ahí van a poder encontrar otras noticias como más datos sobre la película Pretty Stay Night, sobre más detalles sobre la secuencia animada de Quentin Tarantino sobre Kill Bill, la adaptación de Halo. Realmente hay muchas adaptaciones, también la de Paprika. La segunda temporada de Sekirei. Yo creo que no me gasté con eso. No lo digo nada más de Opera. Bueno, y otras cosas más. Pero... aunque arrestaron a Noriko Sakai, una actriz y cantante. Posta por posesión de droga. Estaba re mal. Escuchaba mucho Persona Sakai. Sí. A todo esto, ¿cuándo vamos a estar nosotros en el récord Guinness? Por el podcast con más mayor de... Ah, no, ese ya lo tiene, en caso. Sí, ese ya lo tiene en caso, sea el pedo. Aunque sería, podríamos entrar con mayor horas. Aunque no, también lo tienen caso. También lo tienen caso. Sí, lo tienen. Pero algunos son de 40 minutos. Todos los de caso son de 40. El problema es que tiene casi 2000. Danos un par de años más y ellos tienen que ir. Ahí sí llegaríamos. Votemos nosotros como mejor podcast. Yo creo que no sé. Bueno, así vamos con un tema, ya fue. Vamos a dejar de largar esto. No puedo creer que haya dicho que no me la cago ahí, bueno. そばにいる人の中にメロディー りかしのけどろいつでも僕は迷っていたんだ目の前にあることさえも気づかず Oh, oh 右か左かしのけどろいつでも僕は探していたんだ音に乗って届けるな君に Melody 行きたい人そばにいる人に伝えるメロディメロディー僕の声は聞こえるかなメロディーメッセージトゥトゥトゥトゥのメロディートゥトゥトゥトゥのメロディートゥトゥトゥトゥのメロディートゥトゥトゥトゥのメロディートゥトゥトゥトゥのメロディートゥトゥ el gorro boe y él está alterado. El gorro, bueno, el gorro boe kawaii. No, kawaii. Solo. No le agregué más cosas. No lo autodenominé, Fire. Pero si me vuelvo chiquito. Si me vuelvo chiquito soy boe kawaii. Claro. Ay, verano está claro. Gente, esta semana me encuentro ante ustedes para traerles una nueva serie de... que por decirlo de alguna manera a Japón la rompe. Esta serie en cuestión es Tokyo Magnitude 8.0, una gran obra magna de destrucción y caos total. Pero antes que nada, para entrar en sintonía, les voy a dar la data técnica. Como es de costumbre, que esta es una serie de TV estrenada el pasado 10 de julio de este año y cuenta solamente con 11 capítulos, 11 episodios. Sí, esto es... esto ha sido que últimamente se está acostumbrando a sacar películas sobre series muy cortas, así que... Y después haces una película que adapte toda la toda la serie y después sacas continuaciones. Sí, y después terminas la serie en otra película más. Es un capítulo extra en la edición... ¿Cómo que nadie sabe? Sí. Y te caga el DVD. Bueno, esta serie explota una de las grandes preocupaciones del país del sol naciente. Y es... ¿es inminente? Bueno, eso va todo de la buena. Y además está perfectamente animada para placer de los fanáticos del mundo. Por datos geográficos, lamentablemente, muy verídico, Japón se encuentra en una zona de peligro topográfico. Básicamente está... estoy tratando de explicar que Japón está hasta la verga. Por su complicada distribución de placas tectónicas, los pronósticos indican que la isla puede ser golpeada por un terremoto muy fulero en los próximos 20 años. Que casualmente, vamos a traerlo al presente porque esta semana misma a Japón le golpeó un terremoto de 6.5. Había habido una 7, casi 7. Que fue mucho peor, que fue el que supuestamente había predecido Osamu Tezuka. Sí. Bueno, el momento ha llegado. Para los que no estén familiarizados con la escala de magnitudes que miden esto, o sea, la escala Richter, la escala va del 1 al 10. Al menos por ahora, porque me parece que si hay un terremoto que supera el 10, el mundo se parte. Solamente como dato referencial, tenemos que el terremoto en China de mayo del 2008 fue de magnitud 7.8. Se confirmaron 78.000 muertos y más de 80.000 damnificados. En el 2004... se enfoca dentro de China. El 2004 en Sumatra la cifra es casi de 300.000 muertos en total, eso sumado a lo que afectó toda la isla, y esto simplemente fue un terremoto de 9.0. bueno, como se darán cuenta por la serie y el título, lo que deben calcular es que lo que golpeó Japón es uno de 8.0, lo cual está bastante mal. Entre 7.8 y 9.0. Sí, 9.0. Estás medio, estás jodido. Bueno, antes de que todo colapse, tenemos a nuestra protagonista, una chica de 13 años llamada Mirai Orozawa. Esperanza Orozawa, que vive con sus padres y su hermano menor Yuki en un departamento en el oeste de Tokio. Mirai es una chica que podríamos considerar agradable si tuviéramos una espada muy afilada. O sea, es una chica que realmente no es divertida, no es simpática. A mí sinceramente me cae mal. Pasa todo su tiempo quejándose por todo, en un constante desgano no muy lejos a un emo en potencia y un estado patético del... casi prácticamente que ya quiere que la tierra se la trague porque está muy al pedo. Ah, ve, ve. Un rayo láser y destruya todo. Ah, cortiste, anda, tirate un rayo láser y déjame echar los huevos. Bueno, felicidades, se te cumple el día del sueño, chiquita. A ver, pero todavía no llegamos a eso. Primero les voy a contar un poco de la familia, que no está en un buen momento. Sus padres están muy atareados por el trabajo diario y las obligaciones, y por eso hace un tiempo que la relación de pareja no va muy bien. El hermano de Mirai es inocente de mente, así, y le pone toda la bota que puede al asunto, pero a ojos de su hermana es simplemente un bicho molesto con ideas idiotas. Cuando el cumpleaños de la madre de Mirai se aproxima, Yuki planea sus cosas, mientras que la chica positiva intenta descubrir nuevas formas de meterse en sus muebles. Sí, sí. Tenemos... No, ni siquiera no de esconderse, de tirarse. Ella quiere caer por las hendiduras y desaparecer. Sí, sí. Los Simpsons, no hay una tercera dimensión detrás de tu modular. Eso decís vos. El mío está atrás del cara gaucho. Tenemos una idea inteligente en el medio de todo esto. Yuki, poniéndole mucho empeño al asunto, logra convencer a sus padres de tomar unas vacaciones juntos para intentar enfriar un poco el clima tenso de la casa. El destino elegido era la isla de Odaiba, una pequeña convención en la que Yuki quería asistir, y la excusa le vino bárbaro. Por desgracia, del panorama de los padres, Yuki no logra su objetivo, o sea, el viaje es cancelado por un quilombo interno de ellos, y esto pone fin al fin de semana familiar. No pudieron ver algún... El plan no tiene éxito. Pero hay otro punto en todo esto. La madre, al no entender el significado del viaje, insiste en que Yuki debería ir con su hermana, la que no está interesada en lo más mínimo en todo este tema y realmente le da por los huevos, y ella lo único que quiere hacer es disfrutar del aire acondicionado de la casa. Bueno, contrario a sus deseos, Mirai termina llevando a su hermano a la bendita convención. Mientras que su hermano le encuentra un uso positivo a todo esto, a todo este asunto, al pensar que con el viaje él podría encontrar el regalo de cumpleaños perfecto para su madre. La convención de la que estamos hablando es una muestra de robótica, nada muy avanzado o frutero. Lo que podemos ver es tal vez un poco avanzadito, pero no vamos a ver ni Gunda ni Ryback. Es de... A ver, ¿cómo te... ¿viste los... los robots a pilas o los que se mueren con todo el remoto, cosas así? No, nada del otro mundo. Contrario a los deseos de Yuki, su hermana no la pasa para nada bien y solamente quiere ir a casa y terminar con toda esta estupidez. Lo sorprendente de Mirai no es solo su mal carácter, es su constante estado derrotista y obstinado, que al tratar con ella, cualquiera que no la conozca, digamos que le caería para el orto y la tildaría de soberbia. Pero es simplemente que es derrotista, no le interesa y le da todo por lo bueno. Es una persona muy poco tolerable. Bueno, al terminar con lo que venimos a hacer, Yuki hace una visita al inodoro de turno, mientras que su adorable hermanita lo espera fuera del edificio, mientras que no deja de mensajearse con, creo que la única amiga que tiene, y contarle de lo mal que la está pasando y lo patético que es todo lo que tiene alrededor. El mensaje es tipo: estoy aburrida, esto apesta, qué fastidio, y el clásico: ojalá que todo se vaya a la verga. Un segundo después de enviar este mensaje tan alentador, su deseo es concedido por una fuerza mística y todo se va a la verga. Pero así, la veo que está escribiendo por enviar y empieza a temblar todo. Es el móvil not. Es el móvil not. A todo esto. A todo esto, la loca tenía un deseo y se lo cumplí. Qué bueno que soy. Alábenme. Bueno, primero empezamos con una ligera sacudida y lo que seguimos se convierte en un terremoto brutal que destruye estructuras, abre grietas en la tierra, corta la electricidad y las construcciones y crea millones y millones de accidentes de todo tipo. Cuando la cosa se calma, Mirai abre los ojos y se encuentra con un panorama aterrador. Gente que se recupera entre las ruinas, algunos aplastados por las mismas. Y los edificios y las calles son todos hechos mierda. Todo duró solamente unos segundos. Alcanzó. A punto de entrar en un estado de terror, un pequeño pensamiento llega a su mente. ¡Yuki! Al recordar que su hermano no había vuelto del baño del edificio que estaba a su espalda, ella entra a buscarlo en medio de los escombros, el fuego, el humo y personas que salen por sí mismas o ayudadas por otras. Ahí el peligro de que todo seguía derrumbándose mientras entra. Sin lograr mayores progresos y a punto de la desesperación, una chica de nombre Mari Kusakawe, le tiende una mano al notarla sola y de paso le salva el culo un par de veces sin que ella se diera cuenta. Le estaban por aplastar muchas veces, pero ella estaba muy loca como para darse cuenta. La búsqueda no resultó sencilla. Al recorrer el edificio, que se ve cada vez menos gente y la poca que está ahí tiene sus propios problemas y no tiene tiempo para atender a la pendeja. O sea, cuando te cae un escombro y te arranca media gamba, no tenés mucho tiempo para andar pidiendo direcciones y cosas así. Bueno, un paso de perder las esperanzas y finalmente tirar todo al caño, se localiza a Yuki, que había quedado atrapado bajo unos mostradores. Pero esto no es el final del problema, es solamente el principio. Muy contrario a lo que el cine yankee nos ha hecho creer, cuando termina el dichoso terremoto, es cuando... O sea, la cosa no... Una vez que termina de temblar, la cosa no se arregla mágicamente. No es que, uy, sobrevivimos. Y vemos el título de... esta película fue actuada por Tim Burton en el papel de Tim Burton. No, la cosa no es así. El sacudón dura menos de un minuto, pero las secuelas y los problemas allegados son la cuestión en todo esto. Ahora Mirai y Yuki se encuentran a kilómetros de su casa sin comunicación de ningún tipo y la inseguridad de no saber si su casa todavía está. O sea, está lo edificio, lo que viene en el edificio está medio hasta la verga. En un terremoto donde las autoridades intentan poner un poco de control sobre todo lo incontrolable, con las líneas de transporte inutilizables y las mismas carreteras casi intransitables. Como respaldo de la cosa, Mari se queda con los chicos. Ella es una delivery que solamente estaba de paso, y estaba de paso en su día libre, y es la que intenta poner un poco de calma y sentido común a todo este asunto. En un toque le pega. Por lo menos en los primeros capítulos, en un toque le da. Se saca las ganas. Pero tampoco la tiene fácil, ya que es madre de una pequeña de 3 años, con la que obviamente no puede contactarse. Y ahora se tiene que bancar a 2 giles. ¿Al hermanito? Sí. Mirai está con Yuki. Pero la otra tiene una nena de 3 años, no sabe dónde. Bueno, ahora los hermanos Onosawa intentan llegar a su hogar ayudados por la demasiada buena onda Mari, que realmente se tendría que haber ido a la mierda. Fueron rescatados por Mogu. Mientras que sus padres no sabemos nada por el momento. Como dije antes, el verdadero tema empieza cuando todo deja de temblar. Lo que impresiona esta historia no es solamente su gráfica, la que es excelente, sino su argumento. Y es una de las mejores maneras que he visto en la que se ha narrado una catástrofe de este tipo. O sea, todo ha sido muy normal, pero esta realmente es una de las mejores maneras en la que se narra un terremoto, de cómo es y lo que pasa en el medio. Esto es muy creíble. El argumento te atrapa desde el principio y no puedes esperar hasta que salga el próximo capítulo para saber si ellos no se cayeron en una grieta y murieron. Y el final del capítulo solamente tenemos un nefasto informe televisivo en las radiodifusiones de emergencia del país y exteriores. Japón fue destruido por un terremoto. Tenemos una loca ahí con papeles. Japón fue destruido. Y termina el capítulo. Sí. No, si uno sabe que las retransmisoras de emergencia. En la radio. En la televisión. En la radiodifusión del capítulo estético. Sobrevivió su cochina antena, no me jodas. Pero la radiodifusión de emergencia, boludo, te tiene que haber una bomba nuclear para que no te pase algo. Para que te pase algo, digo. El director de esta serie es Masaki Tachibana, que ya había trabajado en Ghost in the Shell, Standalone Complex, en Noir, en Sereno Moribito y las OVAs de KOF, las OVAs de Kiro Fighter, entre otras cosas. Y el diseño de personaje corrió a cargo de Atsuko Nozaki, que este es su primer trabajo en este puesto, pero ya ha pagado derecho de piso como K-Animator en series como Noain, Ergo Proxy, Eureka 7 o la película Evangelion 1.0 You Are Not Alone. Por otro lado, tenemos el apartado musical que quedó en manos de Kazuya Tanaka. En la dirección, quien conocemos por su participación en Skull Rumble, en Ken Cubillo, en Heroic Cage, en Bukuro Gaita y otras tantas más. Y la música en sí está, es una obra de Kou Otani, que ya la hemos visto brillar en Yokuwa no Yana, Wundan Queen, Los Ovas, Haibane Renmi, Kuzlinge Girl, bla bla bla bla bla. O sea, Haibane Renmi. Está bueno el opening. Está buena la serie. Para poner el vil metal en todo esto, además de la gente ya nombrada, tenemos a la gente de Cinema Circus y el estudio Bones, que ya nos han mostrado lo que es el desastre varias veces, como en Raxephon, en World's Reign, Dark and the Black. Y ahora, después de terminar la animación de la película de Eureka 7, están en el tema de Fullmetal Alchemist Brotherhood. No sé qué más decirle, acá tenemos calidad para tirar para arriba, tenemos así para hacer un arcoíris de calidad. solamente para datos locos, los seiyus de Mirai es interpretada por Satomi Hanamura, que canta el opening de Galaxy Angel Run, la última. Sí, no salió hasta por el box. Aparece el otro personaje femenino. Todo bastante diferente en Galaxy Angel Run. Después de la tercera o cuarta temporada. Galaxy Angel Run es la quinta. Esta buena tienes en inglés, creo. Exacto. Sí. Y entre otras ha trabajado como Kanae en la película 5 centímetros por segundo. El papel de Yuki quedó en manos de Yumiko Kobayashi, que de los muchos papeles que hizo tenemos que ha trabajado en Nanase, en Cybuster, Akira en Deno Coil, Sara en Love Hina, Black Star en Soul Eater o Poemi, Puri Poemi. Esta es la loca que habla rápido. También hizo de Excel. Está bien. Esta es la que habla rápido. Y por último, Risa, que es Yuko Kaida, que fue Yubi Takai en los OVAs de Hellsing Ultimate, Ryunmo en Ikitousen, en todo Ikitousen. Ryuken, Maria Holly, etcétera. Ryuken Sama. Para los leechers de toda clase, se los recomiendo mucho porque es mi placer informar que esta serie obviamente está siendo fansubiada con mucha regularidad y con mucha calidad. Los últimos capítulos lo habían sacado, los capítulos de Ultra Imagen, creo que eran de 1400 por algo. Metí un pedazo de imagen que se va al carajo. Son japoneses y ellos tienen el high definition digital, o sea, para ellos es lo normal ver las cosas de 1400. es una guaracada. 1800 por 600 o también si a vos, si te doy algo 800%, no te lo tomo el DVD. Porque tu DVD solamente llega hasta 700 y pico. Como decía antes, para los lichos de todas clases, porque esto se lo recomiendo a todo el mundo, sepa que hay muchos fansub muy grosos atrás de todo esto, como ser la gente de nuestro afiliado GPU, la gente de Yuheki o la mismísima Tera Roseito, que lo sacan esto con gran regularidad y gran calidad, y está disponible en todo medio P2P. Échenle el ojo, que estaba realmente muy muy buena. El ending se llama Melancholy, está interpretado por Shion Tsuchi, y ahora lo dejo con el opening, que se llama Kimi no Uta, directamente de Abington Boys School. ¿Sí conoces a Abington Boys School? Clover hizo el informe de Abington Boys School. De poca memoria. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Seguimos con otra cosa. Es muy tranquilo. Vamos con un tema, vamos con el opening. Terminando con esto que es Persona se cae, programa 13, la temporada Guayoy. Se denomina Guayoy, o sea, es la temporada Guayoy. Y como es respectivo para todas las semanas, vamos a hacer el sorteo de esta semana. Que esta semana tenemos como sorteo a la serie completa de Coca con los Ratios, al menos hasta que salga la segunda temporada. Mini sinopsis, algún día voy a tener una sinopsis entera de esta serie, porque es bastante quilombaita, no te la voy a decir. Es un shonen con mucho quilombo y poderes dragonbolescos. Ahí tenés tu mini sinopsis. Ya que tu sinopsis de... Criaturas clampescas. Hay criaturas clampescas. Pero ya como tu mini sinopsis de coso, de Divergent Sim, es mujer contenta, esto es un shonen con poderes dragonbolescos. Y... la clave del sorteo, o sea, cómo se puede ganar esto, es mandándonos un mail a personasecai@gmail.com diciendo la siguiente, tiene que responder a la siguiente consigna, que es: ¿por cuál de las catástrofes naturales te gustaría morir? O sea, tenés que morir por eso. Te tiene que agarrar y te tiene que matar. ¿Qué es lo que querés que vos... ¿cuál te parece más copado para que te agarre y te mate? Un tsunami, es bastante feo ahogarse ya de entrada. Y chocarse con todas las cosas que te va a arrastrar la ola. Yo preferiría morir por un tornado. O sea, aunque sea, podría flotar un poquito ahí, y después me caigo, me hago mierda, pero bueno. ¿Por qué no por una explosión atómica? No, porque empiezo a imaginar cosas, un ojo flotante, y me empiezo a chocar la cabeza contra el piso y me hago mierda. Pero capaz que te da poderes, boludo. Sí, me convierto en un bichito verde tipo María Marta Serranina cuando te convertís en el hombre muerto. Y eso es todo. Solamente como un servicio especial voy a recordar la consigna del sorteo de la semana pasada, simplemente porque todavía me la acuerdo, que es para ganarse la serie completa de Ashura Crane tiene que también mandarnos un mail y decirnos: si ustedes tuvieran una especie de espíritu alrededor suyo, el cual solamente ustedes pudieran ver y lo jodiera mucho, y en un toque le tuvieran que responder algo, porque lo jode y le tiene que reaccionar, ¿cómo sería su reacción? Acuérdense que solamente ustedes lo pueden ver. No, o sea, no viste tu fantasma, sos un pelotudo. Sí. Los demás te miran de afuera. Estás esquizo, ¿sabes? Estás esquizo. Y los demás sorteos también están activos, pero eso los van a tener que buscar ustedes. También mandamos otra vez un saludo a la gente de Caso, a la gente de Leviathan, que todavía sigue peleando por su primer año. Saludos. A la gente de Universidad Friki, que sí, yo les digo rata porque no se pasa nunca y qué le vamos a hacer. Y qué más, bueno, también recordar a nuestro oficiante Puro Comic, que queda entre de febrero al 1100. Y aparte de todo esto, fruta, poderes varios, explosiones, desnudos totales. No sé. Pero yo soy kawaii. Y bueno, terminamos con el programa. Hasta la semana que viene, espero. Eso demuestra el grado de quemadez que tiene esa gente. Que tiene la gente que va al Anime Friends. Es lo que hay. Es lo que hay. Bueno, despedimos. Chau. Me va a dar maquetas, chao. すいませんでした。どうも本当にすいません。ご苦労さーん。